Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El día después de un intenso fin de semana que nos ha dejado el deporte local, el deporte ubriqueño, con la organización de dos eventos de postín, sobre todo ese Campeonato de España de Descenso BTT que se celebraba tanto el sábado como el domingo, aunque digamos que el plato fuerte era el de la jornada dominical, que era cuando se celebraba esa manga de carrera que marcaría o designaría los nuevos campeones de España de descenso de este año 2017. Iraiz Echavarría es, sin duda, el protagonista del fin de semana, porque inesperadamente se proclamaba campeón de España, y decimos inesperadamente porque no entraba entre las quinielas de los favoritos a luchar por el título. Sin embargo, fue el rider que mejor se adaptó a las circunstancias que se dieron el fin de semana, las circunstancias tales como el calor, que sin duda, por lo que pudimos comprobar, afectó a los ciclistas en cierta manera, y también a las características propias del circuito, un circuito diseñado por RS Sport y que para muchos de los riders, de los ciclistas que se dieron cita en Ubrique, desplazado de toda la geografía nacional, nos comentaban que quizás era excesivamente corto y asequible para una prueba del Campeonato de España. No estuvieron muy contentos, sobre todo los ciclistas que iban a pelear, los punteros, digamos, con esas características, porque precisamente la dificultad es donde ellos consiguen la diferencia. Aún así, como decimos, Iraiz Echavarría se llevaba el título nacional por delante de Alex Marín, quizás el más internacional de los ciclistas que se dieron cita este fin de semana en Ubrique, con continuas presencias en el Mundial. Tiene un equipo que lo respalda y que le permite casi ser vivir profesionalmente de esto. Y Alex Marín, ciclista catalán. Y tercera posición para Carballo, en este caso el rider canario, que el año pasado también ganaba en Ubrique, cuando la prueba de Ubrique era puntuable para el Open de España. Edgar Carballo conseguía la medalla de bronce. En categoría femenina, pues repetía Blanca Julia, que es la actual campeona de España, por tercer año consecutivo se llevaba el título aquí en Ubrique, por delante de la también catalana Telma Torregrosa de la veterana gallega Eva Castro. Ese era el podium de la categoría femenina. En clave local, el mejor de los ubriqueños que participó en esta edición, tercera edición del Downhill Varado Ubrique, fue Juan Antonio Cordón Román, fue el que marcó el mejor tiempo de los locales, aunque también hay que destacar la actuación de, por ejemplo, Adrián Torres, cadete, ubriqueño cadete, o Gonzalo Sánchez, categoría junior, al igual que Iván Coronil o José Manuel Vera, o en este caso Santiago Saborido o Álvaro Andrades. Fueron algunos de los ubriqueños que participaron y lograron finalizar en esta prueba del Campeonato de España. Hoy vamos a hablar ampliamente de lo que ha sido este Campeonato de España BTT de descenso. Y además, también a lo largo de esta semana nos vamos a quedar con el resto de actividades. Recuerden que ayer también se celebraba la 16ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que también pues dejó muy buen sabor de boca a pesar de que se había reducido el número de participantes con respecto al año pasado. Diego Sánchez, de Cuenca nada más y nada menos, fue el ganador del tramo libre. Desde Cuenca se desplazó el ciclista para participar en esta cita. Eso el que marcó el mejor tiempo en esa subida al Puerto de las Palomas, 37:37, se dice bien pronto, por delante de José María Hernández y Fernando Piña. El mejor de los ubriqueños, Andrés Cintado, que cambió la bicicleta de montaña por la de carretera y fue el mejor, el ciclista local más que subió con más rapidez ese puerto de Las Palomas. Y por cierto, que desde la Asociación Ciclista de Ubrique nos comentan que este domingo 25 va a tener lugar su ruta, tradicional ruta de convivencia con todos los ciclistas de la localidad. Ya saben, es la Vuelta al Gar, una ruta de 80 kilómetros sin un ritmo excesivo, en plan convivencia, al que se invita a todos los ciclistas de nuestra localidad que estén más o menos en forma para aguantar pues ese número de kilómetros, que son 80, aunque ya decimos, no es un ritmo muy exigente el que se impone en esta ruta de convivencia. Ruta de convivencia que finalizará después pues con un ágape en el Pas 7 Pecados. La salida a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Será una de las citas del fin de semana. Recuerden que también tenemos Cerro Game para la noche del sábado. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Abierto el plazo para matricularse en ciclos formativos de formación profesional en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, desde el 15 al 30 de junio. Este año seguimos ofertando el ciclo de grado superior de Administración, Asistencia a la Dirección, Bilingüe y los ciclos de Informática, Desarrollo de Aplicaciones Web y Sistemas Microinformáticos y Redes. También se impartirá un curso de acceso a cualquier ciclo de grado medio. Este curso, de 600 horas, si se supera, evita tener que presentarse a la prueba de acceso a ciclos. La formación conduce al empleo. Recuerda, plazas limitadas. Más información en la web ieslosremedios.org o en el teléfono 956 12 89 03. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. Vámonos rápidamente con ese breve resumen por nuestra parte, breve crónica de lo que nos dejaba el fin de semana y enseguida podemos escucharla a través de la voz de sus protagonistas. Como decimos, Iraiz Etxebarria fue la sorpresa del fin de semana y el ciclista que finalmente conseguía alzarse con el Campeonato de España de Descenso BTT, el piloto vasco que hasta ahora, pues en su currículum, digamos que los mejores resultados en un nacional lo tuvo en el año 2011 con una victoria, un título en la inexistente ya categoría sub-23. Y bueno, pues en este caso daba la sorpresa en este recorrido, en este circuito que para muchos estaba precisamente abierto a eso, a las sorpresas por ni ser demasiado largo ni ser demasiado selectivo. En este caso, pues hubo una diferencia mínima en esa lucha final por el podio y fue una lucha, perdón, emocionante y bonita e intensa porque conforme iban llegando o iban saliendo los favoritos, los mejores riders inscritos en este campeonato, iban variando, iba cambiando la clasificación de la general, sobre todo ese liderato. En este caso, pues podemos destacar que Ferran Jorba o el granadino Luis Zarco fueron marcando sucesivamente el mejor tiempo hasta la llegada de Etxebarria. Etxebarria, en este caso, bajaría ese mejor tiempo tanto de Zarco como de Ferran Jorba en más de un segundo. Pondría o pararía el crono en 1:42.863. En este caso, Iraiz Etxebarria no era el último en tomar la salida, todavía quedaban algunos ciclistas por cruzar la meta como Edgar Carballo, que no podía superarlo, ni tampoco Alex Marín. Hubo otro rider, en este caso, que había marcado el mejor tiempo en lo que había sido la manga clasificatoria, Pascual Canals, pero entraba en llana y no podía finalizar la prueba. Victoria, como decimos, para Araiz Echavarría, con ese tiempo, 1.42.863 milésima, a 263 milésimas Alex Marín y a 367 Edgar Carballo. Pues ahí prácticamente metidos en un pañuelo esa lucha final por la victoria. Lo que se refiere ya pues a otras categorías, por ejemplo, en Junior, el hermano precisamente del que fue quinto clasificado de la categoría élite, de la general, Ferran Jorba, su hermano, Ignasi Jorba, conseguía llevarse la victoria en esa categoría Junior, marcando el 17º mejor puesto del Scratch, el mejor tiempo, 1.49.551. Lo hacía, en este caso, por delante de otros dos ciclistas que lo acompañaban en el podio, como Xavier Andreu Burguera, de la selección balear, con 1.51.402, y Pedro Jorge Panizo, de la selección castellano-leonesa, 1.56.056 milésimas. Lo que se refiere ya a la categoría cadete, victoria para Edgar Peira, que bueno, había marcado el mejor tiempo también en la clasificatoria y bueno, estuvo dominando durante el fin de semana. El tiempo que marcó 1.53.53, 530 en este caso, el ciclista catalán, seguido del canario Jesús Azael Regalado Ramos, 1.53.888, y el valenciano Ignacio Valverde Gómez, 1.54.353. En la categoría máster, este año teníamos máster 30, 40 y 50, en este caso la 50, finalmente no se repartió el título porque solo hubo dos participantes, se requiere una mayor participación para contabilizarlo. En la categoría máster 40, pues tenemos máster 40A, máster 40B, máster 40A, victoria para Jesús Castellano Torres, 1.52.486. Por delante de Manel Arasa Martín, 1.54.061, y Salvador Moreno Peinado, 1.59.408. En Máster 40B, victoria para Ramón Figueras, 1.56.900, seguido de Francisco Albín Borondo Alfonso, 2.04.018, y Jordi Lago López, 2.04.666. En Máster 30A, victoria para Miguel Ángel Fernández Sánchez, 1.50.429, seguido de Alejandro Vila Pazos, 1.53.792, e Iván Runza Costales, 1.54.703. En Máster 30D, primer clasificado, otro andaluz, Gabriel Báquer Sarría, 1.48.776, seguido de José Antonio Barrio Jiménez, 1.55.193, y también de Iván Blanco Fernández, 1.55.944. Y terminamos con la clasificación de féminas. Victoria para la vigente campeona de España, en este caso Blanca Julia, la catalana, volvía a repetir en Ubrique, se llevaba la victoria después de un duelo intenso y emocionante que no se decidió también hasta el último momento con la otra catalana, con Telma Torregrosa. Comentar que, aunque en la clasificatoria y en esta siempre estuvo Blanca Julia por delante, las diferencias fueron mínimas. Blanca Julia marcó un 2.05.931 y a 7 décimas entraba Telma Torregrosa Sancho con 2.06.779. La tercera posición era para una veterana, la gallega, la coruñesa Eva Castro, un 2.17.248 que volvía a un campeonato de España y lo hacía con una medalla de bronce a 11 segundos de la ganadora. En cuanto a los ubriqueños, como hemos dicho, así en una vista por encima, el mejor de los nuestros fue Juan Antonio Cordón el Román, 2.07.354, un muy buen tiempo para este rider ubriqueño. El segundo mejor tiempo lo marcaba Adrián Torres Pérez, ciclista cadete, con un 2.13.527, seguido de Gonzalo Sánchez Bazán, 2.13.857 milésimas, Santiago Saborido, 2.14.439, Iván Coronil, 2.15.305, Álvaro Andrades, 219-602, y bueno, ya tenemos por ahí otro ciclista que no tenemos la total seguridad que sean ubriqueños, pero solo lo decimos por si las pruebas, por si las moscas queremos decir. Manuel Rivas Pérez, 221-51. Francisco José Gómez Fernández, 241-411. Y en este caso, José Manuel Vera, 235-609. Pues eso fueron en principio lo que hicieron los ciclistas ubriqueños que este año no iban representados por el equipo RS Sport. Parece que, bueno, ya nos llevan a ese equipo, nos forman parte de ese equipo, cada uno va por su lado. Y bueno, y ahí estaban agrupados todos en la zona del Parque de las Palmeras, como una familia y participando en esta prueba. No vamos a añadir más porque tenemos bastantes audios que oír, que escuchar, y lo vamos a hacer inmediatamente con las impresiones que recabamos tras la finalización de la prueba. Bueno, eso, nos encontramos con Adrián Torres, que ha sido pues el mejor ubriqueño en este Downhill Varado Ubrique, este año era el campeonato de España. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal tu experiencia el fin de semana? Bueno, la verdad es que bien. Ayer caí, pero no me pasó nada. Uh-huh. Y ya está. El año pasado no estuviste presente en la prueba, no. Pero esta no era tu primera tampoco, ¿no? De descenso, sí. La segunda. La segunda, bueno, y ¿cómo se ha me refiero que cómo te ha salido la carrera para bien. Que marque el mejor tiempo? Porque aquí ya tienes compañeros con experiencia, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. No, ayudo de ellos. ¿Cómo ha sido la mañana? Bien. ¿La primera manga clasificatoria qué tal? La primera, en la trialera, se me escapó, pero tampoco. Estás buscando más o menos lo que estudiando el terreno para lo que es la verdadera prueba, sí. Digamos, que es la carrera. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido la carrera? Bien. Me refiero a cómo se ha desarrollado, has ido a tope o has ido controlando, intentando mejorar, tampoco ya lo loco, sí. ¿Cómo intentando mejorar un poquillo. Y en el último salto se me escapó un pie, pero no, nada. ¿Has terminado contento entonces, sí. con el resultado del campeonato de España? Sí, terminé bien. ¿Y cómo has visto el ambiente aquí con los mejores riders de España? ¿Qué tal? Que van pobados, que no veas. ¿Tenéis ocasión de intercambiar impresiones con ellos, de hablar o...? Allí estuvieron hablando, en una reunión que hicieron, ya está. Oye, ¿normalmente dónde entrenas? ¿Dónde te preparas? Aquí, en el monte de aquí. En la zona esta, hombre, el mismo recorrido ¿no? No. Porque no se podía recorrer. ¿Y solo aquí, en Ubrique, no? Sí. Tienes que desplazarte por ahí, pues está, ¿sabes? ¿Tienes pensado a la próxima cita o...? La verdad no sé. Vayan viniendo, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. Venga. Y enhorabuena. Bueno, y estamos con Iván Coronil, como decimos, el segundo mejor tiempo de los ubriqueños que han estado en este campeonato de España, hoy aquí en nuestra localidad. Iván, buenas tardes y enhorabuena. Bueno, buenas tardes y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado la jornada para ti? Pues la verdad, ha estado muy bien la carrera. He estado todas las semanas anteriores entrenando, el circuito ha cambiado respecto a cómo estaba el año pasado, mucha más técnica, mucho más alto y mucho más nivel. El año pasado creo que ibas marcando los mejores tiempos en las mangas de entrenamiento, finalmente no pudiste hacer la carrera, ¿no? Creo recordar, ¿o sí? Sí, la terminé, la terminé bastante bien, la verdad. ¿Y este año ha cambiado mucho el circuito con respecto al año pasado? La verdad que para mi gusto sí, ha cambiado mucho. Ya que yo no soy tan bueno como los que están corriendo todo el campeonato de España y el Open, pero la verdad es muy, muy cambiado, muy bien. ¿Lo has visto muy exigente o...? Sí, he visto muy técnico, muy técnico. Uh-huh. Y digamos, ¿cuál ha sido tu planteamiento este fin de semana? ¿Qué objetivo tenías? Pues yo tenía el objetivo, la verdad, que de divertirme y pasar un buen rato con mis amigos, además de coger un poquito más de técnica en la bicicleta y aprender de los más grandes. Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido? ¿Has tenido ocasión de ver defender, digamos, a los que finalmente han estado jugando en el campeonato de España? Yo, la verdad, no he ido tan rápido ni nada de eso, he ido más o menos bien, a un ritmo constante, vamos, pero bien, sí, puedes decir que sí. ¿Ahora cuáles son tus planes? Mis planes son seguir corriendo el campeonato de Andalucía, que van a hacer tres, bueno, aparte de este, que también cuenta, van a hacer dos más. Y correr las dos carreras que quedan y alguna más que tardará. Claro, tenemos una en Sevilla. Sevilla. Y la otra era en Ojén, en Málaga. y supongo que eso, que tú más centrado en lo que es la clasificación de los andaluces, ¿no? Claro. Los otros van por, digamos, por otra galaxia, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. ¿Y en ese sentido, en el campeonato de Andalucía, tienes algún objetivo concreto, alguna intención? Quiero coger algo de tiempo, marcar mejores tiempos y más o menos intentar ganar algo, conseguir algo. Eso sobre todo te sirve para eso, para coger experiencia, supongo. Claro, yo llevo un poco de tiempo en esto y poquito a poco se va cogiendo técnica y aprendiendo de los demás. Eres como tu compañero, me refiero a la hora de entrenar, te mueves solo por, sí, esta zona. Nosotros entrenamos aquí, todo el equipo entrenamos aquí. Y de vez en cuando pues salimos a otro circuito, por ejemplo, Zaragoza del Valle y todo eso. Está muy bien, la verdad, para entrenar. El año pasado teníais, digamos, un proyecto para estar en varias pruebas. Este año parece que no estáis tan metido de lleno. ¿Qué ha pasado? No, porque el año pasado estábamos con el equipo de RC Sport y este año no hemos decidido de hacerlo, entonces hemos ido cada uno por nuestra parte. Y para esta carrera hemos decidido juntarnos. Uh-huh. Entonces, junto contigo, para seguir el Campeonato de España, ¿van a ir varios compañeros? Claro. Nosotros, como estamos del mismo pueblo, estamos siempre en contacto y decimos, pues mira, esta podemos ir, esta no. Y nos ponemos todos de acuerdo y vamos a una. ¿Crees, como deportista y como pequeño, que el ambiente que ha habido hoy aquí en Ubrique ha correspondido con lo que es un campeonato de España? ¿Ha cumplido, digamos, organizativamente? ¿O? Yo creo que sí, había mucha gente que ha subido, a pesar de la calor, ha subido a ver a los corredores y la verdad es que está muy bien el ambiente. Todo el mundo dando fuerte, animar y todo eso, ¿sabes? Y es raro, ¿no? Digamos, porque aquí los ubriqueños no están acostumbrados a este tipo de... Claro, claro. El año pasado también hubo mucha gente que subió a animar. La verdad es que está muy bien. ¿Crees que gusta? Sí, eso gusta. A la hora de bajar, escuchas gente animándote y la verdad te motiva a bajar más fuerte. Nos da muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Igualmente. Bueno, y estamos con Gonzalo Sánchez, otro de los ubriqueños que también estuvo el año pasado en la prueba y que ha repetido hoy aquí en este campeonato español. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has visto el ambiente muy diferente al del año pasado? Sí, se ve que este año hay mucha más gente y además de muchos más puntos de España. Uh-huh, sí. Y mucho más nivel, parece. Sí, ¿no? Y el nivel ha subido en gran medida. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Sí, a mí me ha ido, la verdad, bastante bien. El sábado... entrenamiento durante todo el día súper bien, ninguna caída, conociendo el terreno, perfecto. Esta mañana entrenamiento una hora por la mañana, perfectos también, me he podido hacer dos bajadas. Y la primera manga es un tiempo de 2:14 y yendo normalito, y ya en la primera manga he podido mejorar mi tiempo un segundo. No es un buen tiempo, pero para mí yo me he superado, estoy contento, así que perfecto. Ha ido de menos a más, entonces, durante... Sí, todo el sí, yo progresivamente. ¿Qué objetivo tenías? ¿Ese mismo, no? Sí, sí, yo sabía que este año más que nunca no me iba a llevar ni un podio ni nada, entonces digo, superación personal, yendo cada vez más rápido, superándome a mí más, cada vez más y ya está. ¿Qué te ha parecido el recorrido? ¿Era diferente al del año pasado? ¿Ha habido algunas modificaciones? Sí, claro. ¿Se ha mejorado? ¿Se ha quedado igual? Yo creo que ha mejorado en porque se ha hecho mucho más difícil. Era la misma trazada que el año pasado, pero este año se han incluido más alto, más peralte, se ha modificado las trioleras, con más piedras, con menos, lo que sea. Yo creo que ha mejorado en dificultad, ha mejorado el nivel, pero aún así, como se están diciendo, se va a hacer famosa esta carrera por lo que están diciendo, de que el nivel no es apto para un campeonato de España. Necesita más, ¿no? Eso están diciendo. Yo no sabría qué decir porque tampoco está en ningún campeonato de España. Uh-huh. También hablan mucho los foráneos del calor. ¿El calor afecta? El calor afecta bastante, sobre todo en la... no tanto en la bajada ni en la salida, porque tú en la salida tienes sombra y en la bajada estás bajando, ya no te da el calor y además los olivos, el circuito tiene sombra. Pero el calor afecta sobre todo en las esperas para los remontes y durante el remonte. Sí, yo como sardina en lata. Sí, ¿no? sí, yo ha habido veces que la bajada me ha salido mal por pasarlo mal dentro de un camión de la salida. Porque una vez que estáis arriba, ¿qué se encontráis allí? ¿Allí hay carpas o sí, allí hay un dos carpas con... Y normalmente hay allí con un cubo, con agua, con Coca-Cola, con lo que sea. Y tú ya allí pues esperas. Vas bebiendo, vas relajándote y ya te dan el tiempo y tiras. Supongo que con los monos que vais, ¿no? Para que son gruesos para... Sí, para yo... metido en esa furgoneta, Arrancaréis a sudar, ¿no? Sí, llevas un peto, unas rodilleras, guantes, si lo quieres poner, más el casco, que o lo llevas en la cabeza o en la mano. La verdad que hace bastante calor. Oye, González, ¿qué sensación en general tenéis los, digamos, ese grupo de amigos que sabéis aficionados al descenso, que bueno, que ya no estáis en el equipo RS Sport, vais por vuestra cuenta? ¿Qué sensación en general os ha dejado el fin de semana? A mí intercambiar con los compañeros. Me ha dejado una sensación buena, una sensación de que he conocido un montón de gente, de que además ese aliciente de ser los de Ubrique, ser los del pueblo del que es el circuito, como que mejora que conozca a más gente. La gente te habla, te pregunta qué tal está yendo, tal. Tú también preguntas, ¿qué te parece a ti el recorrido? Porque claro, a mí me parece perfecto. Yo no, claro. En mi pueblo me parece perfecto, pero yo también he preguntado qué les parecía. Yo me llevo una buena sensación, vamos, de tener la gran suerte de que sea un campeonato de España en Ubrique. Ya sea tenga el nivel del circuito, no lo tenga, es un campeonato de España y yo estoy más que agradecido, vamos. Los ubriqueños, aficionados, apoyando en el recorrido. Estupendo. Sí, es estupendo. Hoy no tanto, en la primera y la segunda manga no ha habido tanta gente aplaudiendo, animando, porque la calor era insoportable. Pero ayer en los entrenamientos de por la tarde, cuando ya baja un poquito la temperatura, era flipante ver a tantos ubriqueños y a tanta gente, familia de los corredores que vienen de por ahí, a animar a los corredores. ¿Y cuando vais bajando, lo veis realmente? No, yo no sé cuándo. Y los demás lo verán, pero yo voy centrado en mi bajada y yo los escucho. Por las voces puedo reconocer quién fue, pero sí que es verdad que tú no los ves, pero los escuchas, y si escuchas hay un montón de gente, vamos, te motiva bastante. Oye, González, nos comentaba Iván que, bueno, entre los planes que tenéis ahí varios es seguir las pruebas del Campeonato de Andalucía. ¿Tú también tienes ese objetivo? A mí me gustaría, no sé, porque a lo mejor me coincide con que voy a empezar ahora mi época de estudios en la universidad, pero me gustaría competir las dos carreras que me quedan, las que va a organizar en la Sierra Azul de Jaén y en Ojén, creo que son. Tú normalmente entrenas aquí en Ubrique, supongo. Ahora, como tú dices, cuando empiece tu época universitaria, ¿vas a poder seguir practicando? No sé, porque depende todo de los exámenes, de las épocas que me pille, de las que me queden, que tenga que recuperar. Yo espero poder ir a todas las que pueda de por aquí cerca y de por cerca de donde vaya a estudiar. Si voy a Granada, por allí hay un montón de carreras, un montón de circuitos para practicar. Así que espero competir más, aunque tenga que estudiar. Pues nada, Gonzalo, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con la que se ha proclamado en Ubrique subcampeona de España, Telma Torregosa. Telma, buenas tardes y enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Un subcampeonato de España, cosa que se dice bien pronto. ¿Qué tal ha ido el fin de semana aquí en Ubrique? Bien, la verdad que ha ido muy bien. Mucha calor, sobre todo. Creo que ha sido lo peor, lo que más me ha afectado igual. Tanta calor, no estoy acostumbrada. Pero bueno, de momento, pues bien, estoy contenta. En lo deportivo el fin de semana, bueno, hemos visto una bonita pelea ahí por los primeros puestos en esta categoría fémina, pero bueno, Blanca casi siempre ha estado ahí por delante, ¿no? Sí, la verdad que Blanca y yo estamos muy igualadas ahora mismo. He conseguido ganar el Open de España, que eran 6 pruebas, pero ahora, bueno, aquí te lo jugabas toda una sola bajada y nervios, calor y mucho pedaleo en el circuito y bueno, nos hemos quedado ahí muy ajustadas. ¿Qué te ha parecido la propuesta de recorrido para ser un campeonato de España? A ver, para ser un campeonato de España, sinceramente pienso que tendría que tener un poco más de nivel el circuito. Aunque se lo hayan currado y tal, creo que un campeonato de España se merece un poco más de, ni que sea desnivel o un poco de organización un poco mejor, quizás. Un poquillo más, digamos, de exigencia. Sí, sí, yo creo que quien se proclama campeón o campeona de España es porque demuestra que es capaz de ir muy rápido en sitios muy técnicos y no sitios muy planos, ¿sabes? Creo que no. Aparte de eso, ¿cómo has visto el ambiente? A ser una prueba en el sur, donde no estamos acostumbrados a albergar eventos de este calibre, ¿cómo lo has visto? A ver, aparte de lo que es el circuito, lo demás por mí genial. Un ambiente súper bueno, con la calor, la gente montando piscinas por el paddock, que ha estado muy divertido. Y la verdad que la gente de aquí es súper agradable. Me he sentido súper cómoda y bueno, agradecérselo a todo el mundo, porque aunque no haya ganado, estoy súper contenta por el trato de la gente. Ah, tu objetivo era ese mano a mano con Blanca, ¿no? A ver... Por supuesto, el objetivo era, bueno, era ganar, ¿no? He ganado el Open de España, pues me veía con opciones, pero bueno. es lo que hay. ¿Hasta ahora centrada en pruebas, digamos, del nacional o también estás metida ahí en pruebas del mundial? Bueno, el año pasado estuve compitiendo en Francia y este año también voy a seguir ahí y voy a probar también las copas del mundo a ver qué tal. Por lo tanto, deduzco que la próxima cita es Andorra. Que sí, sí, sí, va a ser mi primera copa del mundo y a ver, un poco nerviosa, pero a ver qué tal. Pues nada, la última pregunta. ¿De qué manera va a afectar este calor a los riders? Porque, digamos, no es como el ciclismo de carretera, ¿no? Que tiene más desgaste, ¿no? El calor, lógicamente, se deja notar más. ¿Aquí en qué se le nota? Sobre todo en lo que son las actividades paralelas a lo que es la bajada, me refiero, los remontes, el ir metido en el camión. ¿Cómo? Sí, quizás lo peor, por una parte, son los remontes, que vas muy tapado con la ropa, vas con todas las protecciones, el casco, el peto, y eso, estar dentro de un camión, aunque sea corto el remonte hacia arriba, te hace sudar muchísimo. Y luego también, al hacer tanto calor y tanto viento en el paddock, estás también asado. O sea, quieres descansar, pero realmente no puedes descansar lo que te gustaría. No paras de sudar. Claro, estás todo el rato sudando y, bueno, también una vez arriba, si tienes que esperar mucho tiempo, si paran la carrera o algo, también te afecta bastante. Pero bueno, que se lleva bien. Nada, Telma, muchas gracias, enhorabuena. Vale, muchas gracias. Bueno, y estamos con Eva Castro, que ha sido la tercera clasificada en este campeonato de España, medalla de bronce. Eva, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia por aquí, por Ubrique? Bueno, bien, la verdad es que nunca había corrido aquí, por la zona esta del sur, y la verdad que me ha gustado. Mucho calor, eso sí, para una gallega, pues bueno, cuesta un poquito adaptarse, ¿no? Pero bueno, al final hemos disfrutado del circuito, la organización ha trabajado un montonazo, el pueblo está volcado, o sea que eso es el buen sabor que nos llevamos. Y bueno, subiendo al cajón, pues mucho mejor. ¿Con qué intenciones venías aquí a...? Bueno, yo ya estoy retirada, antes, ya llevo como 3-4 años ya medio retirada, ya no me dedico al 100% a esto. Y bueno, sabía que subir al podio era complicado, pero bueno, era posible. Entonces, bueno, con un tercer puesto, sabía que el segundo, el primero estaba complicado, porque son chicas que están yendo muy fuerte, que están corriendo a nivel internacional y bueno, que están en su época, ¿no? Yo ya estoy medio retirada y ya por eso digo que me sabe a gloria. Muy bien, muy contenta. Hemos visto, la verdad, que durante el fin de semana una bonita lucha, ¿no?, en esta categoría femenina. Sí, la verdad que sí, ha estado Telma y Blanca ahí, eran un poco las candidatas, ¿no?, a llevarse el título, y bueno, luego las demás hemos tenido que luchar también unas con las otras, o sea que ha estado emocionante, la verdad. Una pregunta que estamos haciendo a lo largo de hoy, porque claro, nos lo comentáis mucho, es el calor. ¿En qué manera afecta el calor? Bueno, a ver, sobre todo eso, hay que tener cuidado pues con la hidratación, tienes que estar muy bien hidratado, a ver, te dan como bajones, ¿sabes? O sea, subes arriba y luego coger la bici necesitas mucha concentración y estás medio ido y no tienes la concentración necesaria, ¿sabes? Entonces, bueno, faltan las fuerzas, o sea, todo influye, ¿no? Pero bueno, o sea, hidratándote bien, comiendo bien y cuidando todo eso, pues el cuerpo aguanta este calor, está claro. Telma nos comentaba que es que no encontraba momento de descanso, digo, por el calor, porque en el momento que estás parada, que no estás compitiendo, sigue exacto. Ahí con ese... Sí, o sea, estábamos en la zona de arriba y porque daba un poquito el viento, menos mal, ¿sabes? Te metías en una sombra y es que seguías sudando, o sea, era impresionante. Pero bueno, mira, yo más o menos, yo pensé que lo iba a pasar peor y aguanté bastante el calor, o sea, que bien, bien. ¿Qué te ha parecido el recorrido, la propuesta? Bien, bien, bien, el circuito cortito, pero bueno, muy bien aprovechado, diseñado también bastante bien, con saltos, con un poquito de todo, alguna zona trialera, bueno, era completo, zona de pedaleos, había que estar muy fuerte para estar delante. A mí, yo me lo he pasado pipa, es un tipo de circuito que me gusta y me lo he pasado bien durante todo el fin de semana, ¿sabes? No he estado en plan preocupada por zonas, ni pensando demasiado en la carrera, o sea, me he disfrutado y es lo que me llevo. ¿Y crees que cumple con las exigencias que exige un campeonato de España? Quizás sea un poquito corto y falte un poquito más de complicación técnica, ¿no? Pero bueno, ya te digo, corremos pruebas por ahí de Open de España y demás que son a veces así también, ¿sabes? O sea, al final hay muchas clases de circuito, a uno le irá mejor que a otro, pero bueno, o sea, estamos acostumbrados a circuitos más largos, más técnicos, pues más cañeros en ese aspecto, ¿no? Y bueno, este tampoco era suficientemente cañero, pero sin embargo era complicado y rápido y no cometer errores, o sea que bueno, cada circuito, yo te digo, es un mundo y nos adaptamos perfectamente a ellos. ¿Ahora mismo en qué competiciones estás centrada? ¿En la del Nacional y...? Sí, bueno, este año he corrido Open de España de descenso, no he corrido todas las pruebas y he venido aquí a correr Campeonato de España y poco más, o sea, ya te digo, estoy medio retirada, años atrás he corrido Copa del Mundo, más en otra disciplina que era el 4x4 y ahora estoy corriendo un poco para pasarlo bien y porque bueno, la verdad es que es complicado dejar la competición a 100% y ahí andamos. ¿Y tienes así algo a la vista ahora? Pues ahora mismo creo que tengo sí un par de urbanos, descensos urbanos, uno en Sarria, en Lugo, y otro en el Marisquiño, en Vigo, ahora en durante el verano. Todo centrado, digamos, a la competición regional, sí, ¿no? Exacto. Bueno, pero son circuitos ya, o sea, el Marisquiño es un evento a nivel internacional, invitacional, y bueno, un descenso urbano por la ciudad de Vigo, que también está muy... hay nivel y es un evento muy muy chulo, la verdad. Y luego, bueno, ya iremos viendo si hay alguna carrera por ahí y se intentará correr. A diferencia del norte, aquí no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a coger eventos de estas características. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Bien, la verdad que sí, público, la gente del pueblo, yo te digo que ha estado volcada. Te ibas a un bar a tomar algo, te decían, ¿qué tal? Que no, bueno, pues muy bien, la verdad que da gusto, ¿no?, que te arropa la gente local y el público ha estado ahí animando bastante, o sea que muy bien, muy, muy buen ambiente. Nada, Eva, muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y nos encontramos ahora con la que se ha proclamado campeona de España en este Downhill Varada Ubrique, campeonato de España, como saben, de descenso, con Blanca Julia. Blanca, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Con qué sensaciones te vas a ir de aquí de Ubrique? La verdad es que me voy a ir bastante contenta el poder revalidar el título de campeona de España y bueno, pues me llevo esa alegría a casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha transcurrido? Pues la verdad que bien, estaba un poco preocupada por el tema de calor, que no nos diese un golpe de calor, cualquier cosa, pero bien, y el circuito también genial. Con sus zonas de pedaleos, pues yo creo que con las zonas de pedaleos, pues ahí se ha marcado la diferencia de los tiempos. Has estado dominando las mangas durante toda la, casi durante todo el fin de semana, durante todo, por lo menos hoy sí. Has estado ahí en cabeza, ¿no? Sí. Controlando, supongo, bien a los rivales. Sí. ¿Qué te ha parecido entonces la propuesta de RS Sport, el recorrido para este campeonato de España? Pues la verdad es que estaba bastante divertido con los saltitos y tal, era bastante divertido. Un poco corto, pero no está mal. Con otros circuitos de la geografía española, ¿entra dentro de los cánones o...? La verdad es que es un nivel bastante bajo de circuitos, pero bueno, también tienes que amoldar a todo. En ese sentido, ¿cómo has visto el ambiente aquí en Ubrique? La verdad es que siempre los andaluces siempre son más animados y ha habido buen ambientillo aquí. Es raro, ¿no?, que centrándose toda la competición o casi todas las competiciones en el norte importante, hayáis tenido que bajar aquí en Ubrique. No sabíais, supongo que no sabíais lo que se iba a encontrar, ¿no? No, la verdad es que yo sí, porque ya vine el año pasado a correr el Open España, ya me imaginaba que iba a encontrar, me imaginaba calor. Y aquí nos lo hemos encontrado. ¿Este era tu gran objetivo de la temporada? La verdad es que sí, era uno de ellos. Era uno de ellos. Y el poder haberme llevado, pues una gran satisfacción. ¿Y ahora qué tienes por ahí? Pues ahora, de aquí 2 semanas, es la Copa del Mundo de Vainor, en la que participaré. Y a raíz de esa carrera, pues ya iré mirando el calendario de carreras para poder correr en otras carreras así más internacionales. Nada, Blanca, muchas gracias, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido el tercer clasificado en este campeonato de España, Edgar Carballo. Edgar, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Edgar, que ya estuvo con nosotros el año pasado, vencedor, creo recordar, de la prueba que era puntuable para la Copa. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las cosas? Muy bien. La verdad que he ganado el Open de España y aquí, bueno, no es mi mejor año, pero la verdad que me veía bastante a tope. Tuve un pequeño fallito ahí al principio y quedamos por centésima, o sea que podía haber estado un poco más cerca. Pero bueno, no me conformo con lo que he hecho, que también ha ganado un gran corredor, me alegro por él, por Alex, que está ahí haciéndolo muy bien en Copa del Mundo. Y bueno, al final lo que parecía un desastre de circuito y tal, hemos terminado pasándolo bien, no ha habido ninguna caída y bueno, muy bien, contento y a seguir a tope. Habéis volado en la manga de carrera, porque tú, por ejemplo, has bajado casi 4 segundos, ¿no?, lo de la clasificatoria. Sí, en la clasificatoria hice una bajada limpia y bastante tranquilo, y ahora me tira a tope y la verdad que casi la cuadré todo, pero bueno, ahí pegué un patinazo en la parte alta y que creo que me hizo perder bastante, pero bueno, nunca se sabe y hay un gran nivel y a tope es lo que pasa, se va y te arriesgas a que te pase cualquier cosa. Edgar, deduzco cierta decepción de lo que estáis ahí luchando por el título, digamos, los corredores élite, con el recorrido, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que se podría aprovechar un poco más la montaña, se podría hacer un poco mejor, el circuito estaba marcado el día de la vista a pie, Hay cosas que no están del todo bien hechas, que se han tenido que modificar a último momento. Y bueno, como ya te decía antes, gracias a Dios al final ha quedado un circuito medianamente bien. Pero bueno, se podían haber hecho las cosas mejor y bueno, espero que otro año se llegue a hacer algo mejor, porque bueno, de aquí esto dice quién es el mejor corredor de España, entonces pues no sé, nos merecemos tener un gran circuito. Digamos que os gusta un circuito más exigente que este, ¿no? Sí, más exigente, un poco más largo, más desnivel, pero bueno, dentro de las limitaciones con este circuito también se podría, dentro de este mismo circuito se podría hacer mucho mejor. Uh-huh. En comparación con el del año pasado, el diseño, bueno, la misma zona, pero ha sido diferente, ¿no? Bueno, compararlo con el del año pasado es muy difícil porque así ha sido un descenso de Copa del Mundo. Entonces el descenso del año pasado ha tenido un nivel muy alto, pero años anteriores se han hecho otros descensos que se han fabricado de cero y tal, que al final han sido grandes descensos. Y esto ha sido un problema de comunicación y tal, no creo que haya sido un problema de falta de montaña y tal, porque bueno, por ejemplo San Andrés es una montaña con poca montaña, un descenso con poca montaña, y creo que se aprovecha muy bien, tiene un buen ritmo y las cosas están bien hechas. Y con respecto a la propuesta de aquí mismo de Brique, el circuito del año pasado, ¿ha variado? Sí, ha variado un poco, pero bueno, se dieron muchas ideas que al final no creo que no se siguieron, entonces creo que ha sido una parte del fallo. Uh-huh. ¿Cómo está siendo la temporada esta? Bueno, este año no es que vaya muy bien de presupuesto y tal, pues las cosas se me han hecho un poco más difíciles que otros años, y he ido a correr Copa del Mundo y tal, y bueno, ahí tengo un buen ritmo, pero se me ha hecho un poco más difícil que otros años este año. Bueno, así gané el Open de España, que estaba compuesto de seis pruebas, y bueno, muy bien, contentísimo de tener una temporada de bastantes carreras y mucho movimiento, y mira, poder estar a tope ahí en el podio en todos lados, muy contento y a seguir a tope y disfrutar de esto. ¿Qué te ha parecido el ambiente ya este año por aquí por ti? No ha estado mal aquí por el sur, la gente parece que tiene muchas ganas, porque no es que haya muchas carreras por aquí, y bueno, la gente tiene ganas, yo creo que los organizadores también y todo, pero bueno, habrá que organizarse un poco, ¿no? ¿Próxima cita Andorra? Sí, la Copa del Mundo de Andorra, iremos en 2 semanas y bueno, a ver qué pasa. Nada, Edgar, muchas gracias y enhorabuena. Ok, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el subcampeón de España que se ha proclamado, o que lo ha conseguido aquí en Ubrique, con Alex Marín, de Barcelona. Alex, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Supongo que muy bien también para ti, ¿no? Sí, muy contento, la verdad. Con el calor y todo, ha sido un poco diferente que las condiciones que yo entreno en casa, pero nada, me lo he tomado positivo. La verdad es que ha sido una buena carrera, un buen fin de semana. Los tiempos han estado muy apretados porque el circuito era cortito, pero aún así muy, muy contento y nada, ya seguir adelante. Uh-huh. Hemos vivido una manga de carrera súper emocionante, ¿no? Hasta prácticamente el último minuto. Sí, yo ya me lo parecía que iba a ser así, porque en un circuito con estas condiciones, cuando es corto y es rapidito, pues todos los tiempos se juntan más y se hace más emocionante para el público, claro. ¿Te hace plantearte, teniendo en cuenta lo que tú comentas, que el circuito es más corto, plantearte la prueba de otra manera a la que soléis plantearla? ¿Correr de otra manera? A ver, yo ahora últimamente he estado más en las Copas del Mundo, entonces evidentemente es diferente la mentalidad que tienes que llevar aquí. Con un circuito más corto es más intenso todo, tienes que dar el 110% en toda la pista y pedalear muchísimo, porque había bastante pedaleo, pero yo creo que al fin y al cabo es otra carrera y se tiene que ir a lo máximo que uno puede, y esa es la mentalidad de todas las carreras. ¿El circuito qué te ha parecido? Un poco diferente a lo que estáis acostumbrado, ¿no? Sí, el circuito en general, a ver, ha sido diferente, yo diría. No tengo... Ya te digo, he sido positivo, porque creo que ser negativo, que quejarse no va bien a la hora de correr después. Entonces yo me lo he tomado como un circuito diferente, un circuito, bueno, distinto a lo que corremos normalmente, y ya está, no hay más. Cuando uno llega aquí y hay el circuito, es lo que hay y se tiene que ir a correr. Centrado más en las pruebas del Campeonato del Mundo, también está este Campeonato de España, ¿estaba entre tus grandes objetivos para esta temporada? Sí, para todas las temporadas, desde que llevo como profesional hace 4 años, siempre son las Copas del Mundo, el Mundial y el Campeonato de España. Eso está en el primer nivel siempre, porque la prueba del Campeonato de España siempre está muy bien. Siempre es un buen resultado. ¿Qué tal el ambiente por aquí, por Ubrique? La verdad es que muy, muy guay. Me ha gustado mucho. La gente durante el día no sale mucho, evidentemente, y es normal, pero un sitio que la gente, yo diría, como que vive bien. Se vive bien, y sobre todo cuando ya baja el sol un poco y todo, se ve muy, muy alegre el sitio y nada, y muy contento. Lo que sí se ve en pruebas como estas, que el nivel es altísimo, ¿no? Aquí cuesta mucho ganar un campeonato de España, ¿no? Evidentemente, tenemos un gran nivel aquí, creo. Tenemos el top 10 están con un buen nivel y siempre en el campeonato de España siempre se junta así los tiempos y lo hace emocionante. Y creo que eso tiene que continuar así. Tenemos que ir empujando las carreras nacionales, seguir con ese nivel y vamos a llegar más lejos aún. Aquí nosotros lo que teníamos era el hándicap de la distancia, ¿no? Que a lo mejor pues hacía que no estuvieran presentes digamos todos los que normalmente siguen la Copa de España o las pruebas que en su mayoría se desarrollan por el norte, pero vemos que no, porque ha habido una inscripción bastante buena. Sí, yo creo que el Campeonato de España la gente se lo toma más en serio, o más en serio no, sino que la gente se inscribe más gente que en el Open, quizás, porque el Campeonato de España es una carrera y en esa carrera, si la ganas, pues eres campeón de España. No es como ir a todo el Open. Entonces yo creo que sea donde sea va a inscribirse más gente y por eso, porque es la carrera más importante a nivel nacional. Próxima cita, Andorra dentro de un par de semanas. ¿Y qué más tenemos por ahí? Entonces tenemos Suiza, la Copa del Mundo, y un parón, nos vamos para Canadá, la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo en Italia y nada, si todo sigue así, el Mundial en Australia. ¿Con qué objetivo? Pues la verdad, ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, estoy en el top 20 del ranking mundial, entonces yo creo que es seguir ahí, seguir en ese top 20 y si acabo la temporada ahí dentro, voy a estar más que contento, la verdad. Nada, dale, muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, que vaya bien. Bueno, y nos encontramos ahora con el campeón de España que se ha proclamado, o ha logrado ese título aquí en Ubrique, Irai Chavarría. Irai, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Supongo que cuando la próxima vez te acuerdes de Ubrique será muy gratamente, ¿no? Por lo que hemos vivido aquí este fin de semana. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, que cuando vuelvas a escuchar hablar de Ubrique, que te quedará un recuerdo muy grato. Sí, sí, sí, está claro. Es un buen recuerdo. Al final, ser campeón de España es algo que solo tienes una carrera al año para hacerlo bien y es un honor eso, ¿no? Y es una alegría poder ganarlo. He vivido una manga de carrera realmente emocionante, ¿no? Sí, estaba claro que iba a ser muy emocionante porque por las condiciones del circuito iba a estar todo muy apretado, lo sabíamos todos. Iba a estar todos en muy poco tiempo, las diferencias mínimas, lo sabíamos ya y sabíamos a lo que veníamos ya y ha sido así, muy emocionante. ¿Tenías con la idea fija de pelear el título nacional? No, sinceramente no. Sabía que podía hacerlo bien, pero no, sinceramente no. Así que guay, muy contento. ¿Qué os ha parecido el recorrido? Hemos escuchado por ahí opiniones de para todos los gustos, pero sí, sobre todo que para mi gusto no me gustaba. Y también por esa parte pensaba que me iba a costar más el poder estar aquí y ganarlo, ¿no? Porque no estamos habituados a este tipo de circuitos, pero bien, al final hay que amoldarse y la carrera hay que hacerla sí o sí, donde da igual, cada carrera es un mundo y ya está. ¿El calor ha sido un hándicap importante? También, yo que soy del norte no estoy muy acostumbrado y tela, pero bien, contento, muy contento. A pesar, ya decimos, de la distancia y de que este tipo de eventos no suelen celebrarse aquí en el sur, ¿y qué te ha parecido el ambiente que habéis vivido aquí en Ubrique? Ha habido buen ambiente. La meta estaba llena, repleta de gente y ha sido emocionante. Eso es una alegría, ¿no? Miráis, ahora que tenéis en mente, ¿qué citas tienes ahí por delante? Pues ¿Andorra? Sí, Andorra. Correré, a ver qué tal y en principio no tenía pensado hacer ninguna más de Copa del Mundo porque compagino con el trabajo y tal y no me cuadraban bien y a ver, ya se verá si cuadra alguna mejor. Supongo que el resultado como este te animará a ti, sí. Te animará... Sí, ahora igual hay que pensar otras cosas y a ver, pero bueno, ya se verá, uh-huh. Con calma. Os espera ahora un largo viaje, ¿no? Sí, pero bueno, va, eso es, está tiro piedra para nosotros, que somos de Bilbao. Y ya con lo conseguido, pues mira, pesa poco, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, Irai, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y un día después de la celebración de lo que ha sido esta tercera edición del DH Varada, vamos, Varada Ubrique, vamos a hacer balance ya con esa perspectiva del tiempo con el presidente del equipo organizador de RS Sport Bike, con Rafael Arjona, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, un día después de la vorágine, ¿no?, que trajo todo este intenso fin de semana, no sé con qué sensaciones habéis quedado desde el equipo RS Sport. ¿Qué balance hacéis del fin de semana y de lo que ha sido esta prueba de fuego como es el Campeonato de España? Bueno, inicialmente bastante contentos, muy contentos, ¿no? El balance es positivo. La verdad es que el fin de semana ha sido complicado y duro. O sea, no solamente por eso, por atacar, por asumir un Campeonato de España donde nadie, o sea, donde realmente éramos sabedores de lo que implicaba, sino además en las condiciones que se ha hecho. O sea, realmente desde la semana pasada el tiempo, o sea, el verano se ha adelantado, para cómo saltar Levante, estamos hablando de que el tramo empezaba en la zona de los depósitos donde el viento soplaba muchísimo, todo lo que eran las mallas que se habían preparado, hubo que empezar a plantear el no, o sea, el montarlo justo para que el viento, si partía la cinta, no fuera una catástrofe. Realmente hemos estado montando justamente antes de cada salida de cada manga, unos 15 minutos antes, había que repasar el recorrido, el kilómetro, o sea, prácticamente un kilómetro 300 de ida y vuelta por ambos márgenes, para asegurar que no había una escapatoria de algún ciclista que pudiera hacer algún tipo de maniobra para ganar tiempo. La pasada palmera era a nivel de calor, viento, polvo, ha sido muy complicado, pero independientemente de esto, el balance ha sido positivo. Nosotros nos quedamos con el día a día de hoy, lunes, o sea, con la sensación de la gente que nos para y que nos dice que ha sido muy, muy espectacular. O sea, ha sido algo fuera de es algo que no se ha visto, tomando un día el Campeonato de España. Había un detalle que tú sabes que llevamos tiempo diciendo, mira, que llevamos pues, prácticamente un año, es si queremos seguir teniendo futuro aquí, pues hay que tener claro que el recorrido que nos están demandando tiene que ser otro, tiene que ser el que tenemos enfrente, el que también gozamos de él o el que tenemos la suerte de tener aquí en casa. Y bueno, y eso ha sido posiblemente el punto un poco más negativo, es decir, oye, es que el recorrido es diferente a lo que se suele tener en la liga a nivel nacional. ¿Por qué? Porque por mucho que le hagamos, intentemos hacer, adaptar o crear un recorrido, realmente había participantes los más arriba, o sea, dentro de los 180 equipos, o sea, participantes que había casi 200, había un sector de unos 160 que más o menos te pedían un nivel medio rozando el alto, y había la élite que eran unos 20, 20 y algo, que son los que más o menos han estado arriba, que era lo que te decían, es un recorrido diferente a lo que solemos estar. Si lo vemos desde el lado positivo, pues el ganador ha sido alguien que ha podido ha podido pelearse con el resto, con la élite, en un recorrido más o menos asumible, ¿vale? La diferencia está en que, por tener un detalle, cuando íbamos a montar o cuando hemos estado montando lo que son los saltos, o sea, la recepción y antes del salto de la plataforma, los 130 iniciales pues te decían una distancia de 5 o 6 metros, o sea, volaban 5 o 6 metros, 7 metros, y la élite te pedía 14. Entonces, eso ha sido, pero bueno, la parte positiva es que todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo lo ha saltado, y ahora toca, después de esta prueba de fuego, intentar ver qué nos toca, qué planteamiento tenemos para el 2018. Precisamente lo que tú comentas, los primeros clasificados, los que iban a luchar ahí por los distintos títulos nacionales, insistían con el recorrido en eso, que decían que era muy corto y muy asequible, digamos, entre comillas, para ser un campeonato de España, ¿no? Claro, es que, vuelvo a repetir, dentro de esos 190 equipos donde que venían, o 180 y algo, para 20 de ellos buscaban también, entiendo que ellos buscaban la diferencia, la diferencia, cuál es su territorio. Su territorio es en los 14 metros de separación o de vuelo entre el salto y la recepción, la zona de piedra muy complicada donde ellos bajan, estudian la trazada y son capaces de sacarle ese segundo al resto de la gente. Entonces, claro, yo sé, aunque sea de una forma, no lo quiero decir así, pero aunque sea de una forma indirecta, ellos se veían que cualquier señor más o menos que fuera rápido, que fuera tal, podría arrebatarle un título, porque realmente no estaban en su territorio, estaban en un territorio un poquito por debajo. Entonces, claro, ellos ahí no estaban muy a gusto, sobre todo por eso, porque realmente abríamos el abanico para el resto de gente que podía o que quería luchar, o sea, y de hecho ya tú lo viste, o sea, el señor Vasco que no entraba dentro al favorito, o sea, Edgar Carballo, para ser clasificado, el gran coco, uno de los grandes cocos, ha llegado un Vasco que ha estado siempre en la zona final, o sea, en la zona inicial de la tabla, pero no arriba, y se ha llevado hasta el agua, o sea, se ha pegado con él y se lo ha llevado. Entonces, claro, había gente un poco incómoda, es cierto que para un campeonato de España, o si nos vamos a puntos UCI, hace falta un recorrido un poco más exigente para hacer el último filtro. Pero eso ha sido un poco, ya te digo, la parte positiva y quizá un poco la parte menos positiva. Bueno, lo positivo es que, como tú comentas, la victoria se ha abierto a mucha más gente y bueno, la prueba, el campeonato ha sido de los más emocionantes porque hasta el último segundo no se decidió, ¿no? Exactamente, o sea, ten en cuenta eso. O sea, que primero, para nosotros, nadie asume el hacer un recorrido donde cuando llega el viernes nadie ha puesto la rueda de la bici encima. O sea, el año pasado, yo lo he dicho, el año pasado en Vigo, la semana anterior la gente de Vigo, con todo mi respeto, organizó un campeonato regional de Vigo, o sea, de Galicia, en el mismo recorrido que pasó. La gente de Cataluña le pilla 1000 kilómetros. Los de Cataluña no van a pelear, no, la semana anterior no fueron a correr allí. Mientras que a los gallegos les sirvió de trampolín para que la semana siguiente, que se hacía el campeonato, estar ahí. Y de hecho hubo muchas quejas de muchas selecciones que los grandes puestos se los llevaron los gallegos. ¿Por qué? Porque realmente habían estado ahí. Entonces, como tú bien dices, era un hándicap y ha sido un tema que ha estado ahí. ¿Que se puede volver a repetir? Pues seguramente a partir de este año hay que tener claro que este recorrido ya no nos sirve. O sea, si queremos estar arriba, porque ya estamos en la élite, no se nos olvide que estamos arriba. Sí, sí. Si queremos estar y tengamos la posibilidad de estarlo, ya estamos arriba. Si queremos mantenerlos aquí, hay que cambiar un recorrido. Pero realmente la apuesta era importante. El reclamo de este año era que era campeonato de España. Campeonato de España suponemos que será un evento que va pasando de un lado a otro, no va repitiendo sede, ¿no?, año tras año. Y en ese sentido, ahora, ¿por dónde pasa el futuro de la prueba? No lo sabemos. El futuro de la prueba pasa, no lo sé. O sea, si me preguntas Te digo, porque supongo que no todos los años vais a poder ser campeonato de España, ¿no? Claro que no. O sea, el futuro, ahora mismo, lo único que existe ahora mismo a ese nivel es volver a tener, a bajar el escalafón un poquito más abajo, que es formar parte del Open de España. O sea, bajar un escalón y formar parte del Open de España. Pero el Open de España con un recorrido que realmente no nos diferencia mucho de un campeonato para poder, en un año, dos años, tres años, volver a poder asumir un campeonato de España. Volviendo al tema del recorrido, que ya la última puntualización, hace dos años, o sea, el año pasado fue Vigo, hace dos años fue Panticosa, seguramente que muchos briqueños, mucha gente que me conoce, o sea, que conoce España, eso es la zona de Huesca, pegado a prácticamente arriba de la estación de esquí de Panticosa. Allí hicieron un recorrido de acuerdo a la élite que reclamaba un recorrido puntero y ganador. En aquella ocasión hubo que sacar dos veces el helicóptero para sacar a dos riders porque realmente corría peligro su vida. ¿Qué pasa? Que al año siguiente hacen Panticosa otra vez y de los 200 y pico que corrieron el año anterior fueron 80. ¿Por qué? Porque el resto decía, yo no voy a ir a tirarme por un sitio que es que realmente hay que tener hasta un helicóptero activado en el arma porque realmente nos jugamos la vida, entre comillas. Entonces, el tema de recorrido siempre es algo que está ahí, que es difícil. ¿Dónde va la prueba? Pues la prueba no lo sé. O sea, yo hoy he tenido llamadas de, pues tanto a nivel andaluz, con felicitaciones, con tal, y a nivel nacional, ¿no? Y hemos quedado un poco primero, necesitaría sentarme con parte del equipo, ver, mi equipo está encantado. O sea, la verdad ha sido muy, muy, muy espectacular, como tú bien dices. Los últimos participantes han estado a la décima, a la centésima, a la milésima de segundo. O sea, realmente ha sido muy, muy espectacular. Entonces, habrá que plantearse si queremos seguir estando ahí, que me imagino que la balanza se decantará por estar ahí. Habrá que sentarse con patrocinadores y tal, y tendremos que ver las posibilidades que tenemos. Las posibilidades es un recorrido nuevo, que no puede ser ese, y seguir contando. contando con el apoyo para seguir subiendo, para que cuando llegue el momento podamos aspirar a una meta mayor. Uh-huh. Es difícil, Jesús, porque es cierto que tenemos una montaña preciosa, espectacular enfrente, pero también tenemos una normativa rígida, muy, muy rígida, y a veces no muy, que no nos abre, sí, mucho el abanico para poder hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también entiendo que a veces la naturaleza y todo lo demás está reñido o no está reñido con algún evento a nivel, o sea, Fort William, Panticosa, o sea, todos son parques naturales, o sea, o parques, uh-huh, nacionales, o sea, que tienen una normativa súper rígida. Sin embargo, se hacen, llevan años haciéndose la Copa del Mundo, llevan años haciéndose, ¿por qué? Porque realmente, si tú te adaptas un poco a la normativa y además lo respetas, podemos conjugar un poco el deporte con naturaleza y tal, pero no lo sé, digo, es, ahora toca un poco todavía recoger y demás y después plantearnos, porque sí es cierto que dentro de un mes, no más, dos meses, en el mes de septiembre, hay que decidir qué hacemos el año que viene. Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, que si hay cuarta edición va a ser con recorrido nuevo. Nuevo, sí, sí. Uh-huh. O sea, pasa por seguir manteniendo el apoyo de Varada, que está ahí, del Ayuntamiento de Ubrique, que está apostando al máximo, y de aquellos patrocinios y de la Diputación y demás, ¿vale? Pasa por ese apoyo económico y, segundo, por un recorrido nuevo. O sea, es, uh-huh, que realmente necesitamos un recorrido nuevo para estar arriba, para estar en la élite. Uh-huh. Dos cuestiones ya para despedirnos, Rafael. La primera, repercusión de la prueba hoy a través de los medios de comunicación oficiales de la Federación ha sido impresionante, ¿no? Ha estado Ubrique sonando, y ya decimos, hablamos de internet y de medios oficiales, Federación Andaluza, Federación Española, pero todavía va a haber más, ¿no? Sí, nos queda un detallito ahí, que es Teledeporte. O sea, Teledeporte ha estado el fin de semana aquí a través de su nueva productora, la Junta de ellos. Y bueno, Teledeporte en este caso, estamos pendientes de que nos pasen el bruto de lo que es el paquete. Son 15 minutos, lo van a emitir. Uh-huh. Me enseñaron algunas imágenes espectaculares y se espera que sea durante esta semana cuando emitan. Entonces tengamos algún tipo de información de cuándo va a ser el, uh-huh, programa a nivel nacional. Y luego hay distintas, o sea, la Federación también tiene un gabinete de prensa muy, muy activo a la hora de difundir su campeonato. Es su, uh-huh, única prueba a nivel nacional, y lo que quiere es difundir y sacar de repercusión. Y eso, claro, a nosotros, claro, que ocurre, porque realmente nos está vendiendo, uh-huh, a nivel nacional y a nivel incluso internacional. Y lo último, Rafael, que quizás era lo primero que teníamos que preguntar. ¿Algún tipo de incidente este fin de semana? ¿Caída, pinchazo, avería mecánica? Bueno, incidentes de poca, o sea, consideración, yo, sí, ¿no? Claro. A ver, nosotros no somos especialistas en esto. A nosotros nos sirve para ir rodando, ¿entiendes? Éramos conscientes de que el recorrido pasaba la línea, ¿vale? O sea, pasaba el filtro, pero se quedaba en eso, en pasar el filtro un poquito más. Podemos darle mucho corazón, mucho de tal, pero se quedaba ahí. Pero si éramos conscientes que este recorrido no en teoría no nos iba a causar grandes problemas. ¿Por qué? Pues porque realmente era un recorrido para que la gente se divirtiera, lo pasara bien, creado como tal, uh-huh, y después no nos diera mucho ruido. Entonces, como incidente, pues bueno, pues alguna dedo, mano, posiblemente de clavícula, pero no mucho más. O sea, teníamos unos servicios. La ambulancia de los remedios tenía dos bimóviles más dos de transporte, o sea que estaba de lleno allí y prácticamente no tuvieron que hacer ningún desplazamiento fuera ni nada. Uh-huh. Atenciones normales de un señor que los que lo vieron ahí, que pasaban las piedras, o sea, la zona del Rock Garden final, pues como lo pasaban, se caían. Realmente, pues, pequeñas, o sea, lesiones típicas de un señor de este tipo, pero no nada importante. Pues eso es la buena noticia. Lo vamos a dejar aquí, Rafael, agradecerte que nos hayas atendido y nada, enhorabuena por cómo ha desarrollado el fin de semana y estaremos pendientes de conocer precisamente cuándo vamos a poder ver por Teledeporte, digamos, ese reportaje de este campeonato de España de descenso. Rafael, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, y sobre todo dar las gracias a todo el mundo, incluso el Parque Natural, o sea que realmente ha sido bastante, nos ha apoyado muchísimas cosas, y dar las gracias a todo el mundo porque el fin de semana ha sido muy bueno y ha sido gracias a mucha gente que al final ha conseguido que esté ahí. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un día vi una luz y una pared. Un día Pues con esto vamos a poner el punto y final a este amplio resumen de lo que nos dejaba ese campeonato de España de descenso, de BTT descenso, que se celebró durante este pasado fin de semana aquí en nuestra localidad, en Ubrique. Esperemos que pues hayan llevado una noción más o menos de lo que nos deparaba el fin de semana en boca de sus protagonistas. Nosotros volvemos mañana y volvemos además con el resumen de la otra prueba de ayer, la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. También estuvimos allí recabando las impresiones de los participantes en este evento. Será mañana. Ahora se quedan con las noticias de Radio Ubrique, con la siguiente edición, la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.